Hermano Larguirucho, poneme la banducha. Mira esa chica linda que está viniendo por el baile. Es una blanca hermosa, está re buena, ya vas a ver. Y parece una sirena, mira que está re buena. Deja que baile sola porque ella sabe hacerlo bien. Baila con la banducha y pronto la vas a ver. Y ella es una diosa y todo el mundo la quiere ver. Sí, déjala que baile sola, déjala que baile sola, déjala que baile sola, pa' que mueva bien la cola. Y déjala que baile sola, y déjala que baile sola, déjala que baile sola, pa' que mueva bien la cola. Que la mueva así, que la mueva así, que la mueva así, que ella sola la mueva así, sí, sí. Que la mueva así, que la mueva así, que la mueva así, que ella sola la mueva así, ya. Bailando, bailando. Mira esa chica linda que está viniendo por el baile. Es una flaca hermosa, está re buena, ya vas a ver. Y parece una sirena, mira que está re buena. Deja que baile sola porque ella sabe hacerlo bien. Baila con la banducha y pronto la vas a ver. Ella es una diosa y todo el mundo la quiere ver. Sí, déjala que baile sola, déjala que baile sola, déjala que baile sola, pa' que mueva bien la cola. Déjala que baile sola, déjala que baile sola, y déjala que baile sola, pa' que mueva bien la cola. Que la mueva así, que la mueva así, que la mueva así, que ella sola la mueva así, sí, sí. Que la mueva así, que la mueva así, que la mueva así, que ella sola la mueva así. Ahí va. Que la mueva, que la mueva. Déjala que baile sola, déjala que baile sola, pa' que mueva bien la cola. Y déjala que baile sola, déjala que baile sola, déjala que baile sola, pa' que mueva bien la cola. Hey. Que baile la diosa, que baile, hey.